inclusive la siguiente diapositiva, que la pueden pasar, que está en azul, van a ver que dice objetivos y ejes. Si hacen clic, el primer objetivo es la visión cristiana de la familia, el segundo es la importancia social y antropológica de la familia cristiana, y el tercero, más concreto, son 10 consejos para la preparación al matrimonio. ¿Sí? Esta va a ser un poco la estructura de la charla. Si hacen clic en la siguiente diapositiva, vamos al primer tema, que es la visión cristiana de la familia. Y para arrancar, yo busqué y quise hacerlo de una cita que usó Pepe en su charla. Ahí, si pueden hacer clic sobre esa diapositiva, aparece una cita que dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido, ¿sí? Que es de Marcos, hagan clic de nuevo, es de Marcos 10:9. ¿La están viendo? Exactamente, sí. Bien, Pepe usó esta cita y Cristian de alguna manera también. En mi caso, yo voy a hacer más hincapié no tanto en la primera parte, es decir, que el hombre no separe, sino en el segundo aspecto de la cita, que es lo que Dios ha unido, ¿sí? Si cambian la diapositiva, van a ver que lo que yo pongo como clave del matrimonio y la familia cristiana es que está en que es Dios quien lo unió, ¿sí? La diferencia está en Cristo, ¿no? Él es la diferencia. Si quieren, ese sería un poco el rasgo que yo quiero marcar. La diferencia del matrimonio vivido en Cristo de un matrimonio que no es vivido en Cristo, ¿sí? Bien, en ese sentido vamos a ver una visión cristiana. Bien, en la siguiente diapositiva van a ver que dice visión cristiana de familia, y hagan de nuevo clic y dice busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, ¿sí? ¿Por qué puse esta cita? Porque de alguna manera en el matrimonio cristiano también es buscar el reino de Dios y su justicia. Es decir, un hombre y una mujer que se unen primero, ¿no?, buscando a Jesús, que es el reino de Dios, él es el reino, ¿no? Buscar a Jesús. Y todo lo demás, en el caso del matrimonio también, va a ser dado por añadidura. En la siguiente dice, porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes, oráculo del Señor. Son planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Es decir, es un hombre y una mujer que confían en que su matrimonio está basado en Cristo y que Jesús tiene para nosotros un plan de amor, ¿no? Un plan de prosperidad. Y es un acto de confianza, ¿sí? El matrimonio cristiano se basa en un acto de confianza. Y lo interesante de esto es que ese acto de confianza no es tanto en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, en nuestras grandes virtudes, que son necesarias y fundamentales. Pero antes que eso, la roca sólida del matrimonio es Jesús. Y esa es una gran diferencia con cualquier otro matrimonio. En la siguiente, van a ver que dice, ese hombre y esa mujer se han encontrado primero con Jesús y han decidido unirse en Cristo. Que es una buena pregunta para hacerse uno, ¿no? Si sobre todo los que estén de novios, o los que estén por casar, ¿no? Ver si realmente mi noviazgo, mi matrimonio, está precedido por un encuentro con Jesús. Por lo menos el de cada uno. Por el de mi novio, ¿no? El de mi novia, no. Pero el mío, ¿no? Ha sido primero un encuentro con Jesús. Y por eso después busco el sacramento, ¿no? Yo he visto y veo que a veces es al revés, ¿no? Que la gente busca el sacramento y después se da o no el encuentro con Jesús, pero es de suponer o es de desear que sea al revés. O sea, yo busco el sacramento de matrimonio no por costumbre, no por cultura, sino porque eso responde, continúa, es coherente con un encuentro que tuve con Jesús. En segundo lugar, que sus historias... ¿Te escuchas? Sí, perfecto. Ah, para acá hay como un ruido raro. El ventilador, pues. Dice, sus historias se unen y ambos se conocen el uno al otro como un don de Dios. Siguiente. Bien. ¿Por qué digo que Jesús acepta esa invitación y actúa a través de ellos para sellar ese vínculo? Porque ese, como vieron en la charla de Cristian, ¿no? Ese es el efecto fundamental del sacramento del matrimonio, ¿eh? Unir en Cristo a un hombre y una mujer. Se unen, Juan, no hay solo corazón y una sola alma. Ahí te pegaste, o sea, mucho el teléfono. El efecto es la unión, y es la unión en Cristo. Vuelven a hacer clic y ahí está marcado, ¿no? Lo propio del sacramento es una unión en Jesús, en Cristo. Y es lo que vamos a tratar de ir profundizando hoy. En la siguiente diapositiva, ¿sí? Dice el matrimonio desde el punto de vista natural. En la siguiente, ¿no? Recuerda, ¿no? Se trata de un hombre y una mujer que han decidido establecer entre ellos un vínculo conyugal. ¿Sí? Esto es para recordar lo que ya vieron. Es decir, llevar el yugo juntos. No sé si alguno les habló de llevar el yugo juntos. No. No, de esto no hablamos. Bien. Es algo bien concreto y de la vida diaria. ¿Sí? Bien, bien concretito, nada teórico. Si vuelven a hacer clic, dice, el yugo no es el matrimonio. ¿Sí? No es que la carga pesada o el matrimonio visto como una carga, sino que la vida humana en sí misma, para Jesús, es un yugo, es una carga. Ser persona significa llevar una carga, llevar un peso, ¿no? El peso de la vida. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva, el matrimonio es la decisión de llevar ese yugo juntos. Es decir, mi vida la quiero llevar junto a vos, ¿no? A mi mujer en este caso. Es decir, quiero llevar esa carga de la vida con otra persona, juntos, unidos. Y por supuesto, de esa unión va a surgir, si se quiere, una carga común, ¿no? Un yugo común, que es el del matrimonio, ¿sí? Pero, digamos, ya la vida en sí misma supone que el hombre debe llevar una carga. Y ese llevar juntos, ¿no? Reclama al hombre y a la mujer su cuerpo, su instinto, sus sentimientos, su afectividad, las aspiraciones de su espíritu y de su voluntad. Es decir, nos unimos realmente, totalmente. Pero bueno, en esto no voy a profundizar porque ya lo han visto. Bien, ahora, en la siguiente diapositiva, eso que dijimos, que desde el punto de vista natural, ¿qué pasa con Jesús? ¿No? Con Jesús, ¿qué pasa con este yugo que hay que llevar? Todas estas dimensiones, en la siguiente, tienen un significado nuevo, ¿no? Que no solo las purifica, no solo Jesús hace que mis intenciones, mis deseos se purifiquen y se consoliden, sean más fuertes, sino que la presencia de Jesús en el matrimonio eleva, ¿no?, todas esas dimensiones que vimos recién y las transforma en expresiones de valores propiamente cristianos. ¿Qué significa esto? Que yo en esas dimensiones puedo vivir en Jesús, en Cristo. O sea, cobran una dimensión nueva, elevada, que por sí misma el matrimonio natural no tiene. Y esto se ve muy claramente en el día a día, pues lo vamos a ir concretando. En la siguiente, Jesús, ¿no?, nos ayuda y nos hace vivir de un modo nuevo y distinto todas estas dimensiones del matrimonio. Siguiente. Bien, ¿por qué esto? Porque el matrimonio en Cristo y la familia en Cristo se realizan por Cristo, con Cristo y en Cristo. Ahí pueden ir haciendo los clics sucesivos, ¿eh? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Vayamos a qué significa que el matrimonio y la familia cristiana se hace por Cristo. ¿Llegaron a esta diapositiva? Sí. Bien. Si se hacen clic, dice, somos dos compañeros de camino que vamos hacia él. Entonces, lo primero que significa un matrimonio vivido por Cristo es que el fin de nuestro matrimonio no somos el uno para el otro, ¿vieron? No somos dos que se están mirando todo el tiempo. El matrimonio cristiano, ¿no?, como les había explicado Pedro Cristian, no son un hombre y una mujer que se miran enamorados y toda la vida se la pasan mirando hacia ellos y el fin de su vida es un, el uno del otro. No, para nosotros los cristianos el fin de la vida es Cristo. Y mi mujer o mi marido es un compañero de camino. Somos un hombre y una mujer que caminan de la mano con la mirada puesta en Jesús, ¿no? Él es el Señor, hacia Él voy, hacia Él camino, hacia Él me dirijo. Pero también, aparte de eso, que seguramente ya lo saben, significa que ese camino lo voy a emprender según los criterios y sentimientos de Jesús, ¿sí? Que sea, es un paso más, no solamente es la meta hacia la que me camino, sino que en ese caminar tengo que llevar en mí los criterios y sentimientos de Jesús. En la siguiente, esto se concreta en los valores de Jesús. ¿Qué valores tiene el matrimonio? Son los valores de Jesús. Significa aprenderlos de Él, aprender de Jesús y por su acción en nosotros, concretamente a través del Espíritu Santo, de una apertura y una docilidad. Es decir, bueno, vení Espíritu Santo, decime cómo tengo que vivir mi matrimonio, ayúdame, iluminame, ungime, mostrame, déjame ver cómo puedo vivir mi matrimonio por Cristo, por Jesús. Siguiente, significa influencia de Él en mí por su sabiduría. Es tener a Jesús como meta en nuestras acciones y en nuestra vida entera, hacer todo por Él y también dejar que Él actúe en nosotros, ser transformados por Él. Siguiente, esto lo podemos cristalizar, graficar en Jesús Maestro, que nos va enseñando a ser esposa y a ser padre. Esto es muy importante. No, no creer que uno llega al matrimonio sabiendo todo, no, todo lo contrario, ¿no? De rodillas frente a Jesús, Señor, ¿qué es ser esposo? Vos que sos esposo de la iglesia, que diste tu vida por ella, que te despojaste por ella, que sos el servidor, que te pusiste de rodillas para lavar los pies de la iglesia, que la purificaste con tu sangre, ¿qué significa para mí ser esposo de Marité? ¿Qué significa para mí dar mi vida por ella, ayudarme, dame la fuerza, dame la gracia, dame la santidad, el olvido de mí mismo? Enseñame a ser padre, vos que fuiste padre, que sos padre, que engendraste la iglesia, que engendraste a cada uno de los bautizados, que diste la vida por cada uno de nosotros. Enseñame a ser padre, a respetar a mis hijos, a que puedan seguir su vocación. Jesús Maestro, enseñame. Yo creo que este por Cristo, ¿no?, está bien sintetizado y concretado en Jesús Maestro de los esposos. Siguiente. ¿Leen? Sí. Bien. Alguien que lea ahí, que tiene el teléfono. Fuerte. No tomen como modelo este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Bueno, esta cita es gráfica, ¿no? ¿Qué nos dice San Pablo? Que transformemos interiormente nuestra mentalidad. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. O sea, nosotros podemos pedirlo, podemos quererlo, desearlo, pero el que transforma la mentalidad es el Espíritu Santo. Entonces es una gracia y hay que pedirla, ¿no? Que nos ayude a transformar nuestra mentalidad, que a veces tiene tantas cosas. No sé si les pasa a ustedes, pero yo he visto con Marifé cómo muchas veces nuestra mentalidad viene con tantas cosas que no son de Jesús y que no son por ahí malas, pero vienen de mi familia, criterios, valores que por ahí no son malos, pero no son cristianos, ¿sí? Que proceden de otras, de otros criterios. Entonces es necesario renovar mi mentalidad, ¿no? ¿Qué necesita mi mujer? ¿Qué necesitan mis hijos de acuerdo al Evangelio? Y pedir esa gracia, ¿no? Y eso es lo que nos va transformando. Siguiente. En este sentido, ¿no?, para un matrimonio cristiano, la libertad no puede ser entendida como una fuerza autónoma de autoafirmación en orden al propio bienestar egoísta, como dice la familia del consorcio, y que muchas veces es usada contra los demás, ¿no? Esos matrimonios, esas mujeres, esos varones que a veces dicen, bueno, yo me caso, pero bueno, yo lo que tengo que hacer es mi matrimonio, yo me casé para realizarme, yo me tengo que realizar. Y a veces, atrás de esta palabra que suena tan linda, realizar significa que todo se tiene que acomodar a mí. Y todo lo que no me permite realizar, entre comillas, es enemigo. Bueno, ¿qué significa realizarme verdaderamente? ¿Significa que no me voy a negar a nada? significa que no me que no voy a postergar en ningún deseo, significa, ah, yo para realizarme quiero mira, jugar al fútbol todos los sábados y jugar al golf todos los domingos. Y bueno, a mis hijos les dejo una foto, no, porque durante el día trabajo y yo me realizo, ¿eh? Porque si yo no juego al golf, no me realizo. Si yo no hago un curso por la noche de, no sé, de Skype, ¿cómo usar Skype para dar charlas? No me realizo. Entonces, bueno, el poco tiempo que tengo con mis hijos, bueno, ellos tienen que postergarlo a sus padres, porque, y esto también lo podríamos decir de la mujer, bueno, ¿qué significa? Pues para el cristiano la libertad no es eso, claramente, ¿no? Lo pongo como un ejemplo, porque hoy se escucha mucho esto, realizarme, bueno, pero cristianamente, ¿qué significa realizar? Si hacen clic en la misma diapositiva, dice Jesús nos enseña a vivir la libertad como capacidad de entregarse. Eso es libertad para el cristiano, atarse por propia iniciativa a la vocación recibida. O sea, mi libertad, si yo soy cristiano, si vivo en Cristo, es para atarme a una vocación que recibí. Y toda vocación es servicio. La vocación se define por el servicio, servicio al otro, en este caso a mi mujer y a mis hijos, ¿no? También puede ser en el trabajo. Pero libertad, cristianamente entendida, es libertad para la entrega, ¿no? Si no, es otra cosa, pero no es libertad. Bien, ahí les pongo un ejemplo en la siguiente diapositiva, que es muy duro, una frase muy dura, que se puede entender mal. ¿La leen? ¿La tienen ahí? Sí. ¿La Enrique y yo? Sí. Bien, dice que un matrimonio es feliz cuando al menos uno de los dos miembros ha decidido no ser feliz. Parece media dura, ¿verdad? Pero, bueno, si uno lee el libro donde esto está expresado, no significa que yo quiero ser un infeliz, sino que mi prioridad es hacer feliz a los míos. ¿Se entiende? Es mi prioridad, no es tengo que ser feliz, y agarro la felicidad, busco la felicidad como un jabón en la bañadera que se me escapa cada vez que lo aprieto, ¿no? Como un pescado resbaladizo. No, mi felicidad, ok, es importante, pero en primer lugar entiendo que mi vocación es hacer feliz a mi mujer y a mis hijos, confiando en que ahí está también mi felicidad, ¿no? Como un fruto. Si vuelven a hacer clic sobre la diapositiva, también citando a Enrique y yo, dice, casarse es no pertenecerse más a sí mismo. No toma el hombre a una esposa, se da a ella. Y nosotros podríamos agregar como Cristo se da a la iglesia. Es una entrega, el ser esposo, ser esposa es el entregarme al otro totalmente. Bien, dos ejemplos más de qué significa vivir el matrimonio por Cristo. Esto se los cuento porque hace poco un amigo mío de un grupo de oración, ¿sí?, que tiene muchos años, que le dicen la community, ¿sí?, es el grupo de la comunidad San Juan, donde están los miembros más antiguos, y un amigo mío el otro día comentaba, compartía en oración, que cada tanto se le metía una idea venenosa. Las ideas venenosas son esas ideas que hacen daño en el fondo, ¿no? Que son como, a veces como voces, como criterios que no son de Cristo, pero que se meten en nuestra mente y a veces nos llevan a actuar. Él decía que esa idea decía, no dejes que nadie te ame, ni siquiera aquellas personas más cercanas, tu mujer, hijos o amigos, hasta que seas digno. ¿Sí? Sobre todo eso ya subrayado, ¿qué significa hasta que seas digno? Es decir, que cuando yo sea perfecto, los demás no me pueden amar. Imagínense, ¿no? Un desastre. Si vos escuchás eso, porque nunca somos perfectos, nunca somos dignos de ser amados. Imagínense si Jesús nos dijera, bueno, yo te voy a perdonar cuando seas digno, o yo te voy a salvar cuando seas digno. No, es el remedio para el enfermo, viene a buscar a los pecadores, a los santos. Y esto también de alguna manera es un criterio para nosotros dejarnos amar como somos, luchando por mejorar, queriendo siempre ser mejores, eso por supuesto, pero dejarnos amar por nuestra mujer como somos, y que la mujer se deje amar por el marido como es, sin mostrar un ideal, sin mostrar apariencia, sino como uno es en verdad, ¿no? Que esto pues voy a insistir en este punto desde el punto de vista práctico, cómo se baja esto al día a día. Pero yo acá en este lugar lo quiero mostrar como un criterio que no es de Jesús, ¿sí? Imagínense si nuestros hijos no llegan a sentir eso, que todavía no son dignos de nuestro amor, que siempre están en falta, que siempre les falta un poquito para que papá y mamá estén contentos con ellos, ¿no? Y se va metiendo, ¿no? Se va, esto, yo en el colegio, que trabajo, ¿saben cómo lo veo esto? ¿No? Papá, que nunca lo que hace el nene es suficiente, siempre necesita algo más. Que puede ser buen entendido, como exigencia, como yo quiero que mi hijo... Pero esa exigencia solo es posible si el chico se sabe amado por lo que es. Como nosotros somos amados por Jesús, por lo que somos. Entonces, en ese sentido, estamos llamados a ser imagen del amor de Dios para nuestros hijos, para nuestra mujer. Si vuelven a hacer clic, ahí les pongo un ejemplo mío, bien, bien concretito. ¿Leen ahí esa cita? Sí. ¿La pueden leer? Sí. Bueno, dice, miserable, me suplicaste y te perdoné. ¿No debías tú proceder de la misma manera? Bueno, ¿saben cuando primeramente esa cita? Cuando me peleo con mi mujer, ¿no? Entonces, tuve una discusión, discutimos por algo, nos enojamos, ¿no? Y bueno, qué sé yo, por ejemplo, llega la noche. Entonces, ¿cuál es la tentación? No hablo. Me quedo callado, me voy a dormir a la cama con cara de traste, ¿sí? Entonces, cuando me pasa eso, cada tanto, ¿no? Me surge esta cita tan elocuente. Y Jesús, ¿no? Que es un turista, ¿no? En esta palabra dice, vos me suplicaste, yo te perdoné. Vos no tenías que hacer lo mismo. Y es bien concreto, o sea, uno acá no puede esconderse. No, siempre una falta hecha contra Jesús es infinitamente más grande que lo que una mujer le puede hacer a un marido, o un marido a la mujer, o un hijo a un padre, ¿no? Entonces, no hay razón para no perdonar. Habrá que dialogar, hablar, o para pedir perdón. Habrá que dialogar, ver, pero hay que irse a dormir habiendo pedido perdón o habiendo perdonado. Es un criterio bien concreto de Jesús Maestro, ¿no? Que nos ilumina y que nos puede cambiar, ¿eh? Les puedo asegurar que un matrimonio donde hay perdón es absolutamente distinto que un matrimonio donde no lo hay. Y que tu semana y tu ida al trabajo es absolutamente distinta si vos cuando te fuiste de tu casa, te fuiste hablando con tu mujer, le diste un beso, restaste juntos, que te fuiste con cara de traste sin hablar y sin rezar, porque bueno, como estás peleado no haces nada, cambia, ¿no? Es concreto cómo baja el Evangelio, cómo bajan los criterios al día a día de uno. Pues supongo ese ejemplo de sol. Bien, vamos al siguiente, con Cristo. Bien, con Cristo, ¿sí? Se hace clic nuevamente, dice, descubrimos la invitación de Jesús a caminar junto a Él. Ya no son solamente los criterios de Jesús, ¿sí? No son solamente los sentimientos de Jesús, sino que hay una presencia especial de Él. Esto supone también, obviamente, una vida espiritual, ¿no? Poder experimentar, no sé si ustedes hicieron fragua o qué tipo de retiros han hecho ahí, ustedes que me están escuchando, pero por lo menos mi experiencia es que en estos retiros uno tiene una experiencia personal de Jesús, una gracia, ¿no? Hace poco hice un retiro para hombres grandes, bueno, lo mismo, ¿no? Uno de ellos se acercó y me dijo, mira, por primera vez experimenté la presencia de Jesús en mi vida. Bueno, es eso. Bien, se hace clic nuevamente, ¿eh? Esa presencia de Jesús, ¿no? Forma parte de la familia. Y como es una persona que está presente, no solamente son criterios a los cuales hay que recurrir, sino que es una persona a la que podemos recurrir, Jesús a ese matrimonio lo consuela, lo fortalece, ¿sí? Jesús nos habla bien de uno al otro, esto es fundamental. Muchas veces en el matrimonio, y no solo en el matrimonio, a veces pasa en las relaciones de amistad, en las relaciones laborales, las personas a veces tienen como un diálogo, tenemos como un diálogo interno contra el otro, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, un compañero de trabajo. Entonces uno va caminando por la calle y dice, este tipo siempre igual, nunca trabaja, es un vago, es un malhumorado. Entonces vamos teniendo como un diálogo interior, ¿no es cierto? Contra el otro, que acusa al otro. Esto también pasa en el matrimonio, ¿no? Hay algo, pasó algo que no me gustó, hay un tema que es recurrente, algo que en el matrimonio no, tal vez no funciona, y eso me dispara mi pensamiento negativo. Empiezo como a hablar mal del otro. No directamente, por ahí nunca se lo digo, por ahí sí, pero independientemente de eso, ¿no? Esto es algo más psicológico, ¿no? Hablo mal del otro interiormente, como que lo voy acusando. Bueno, cuando uno vive en Cristo, y con Cristo sobre todo, lo que estamos viendo ahora, Jesús habla bien a uno al otro. Entonces eso nos invita a ver lo bueno. Entonces es importante ver a mi mujer, ver a mi marido, como lo ve Jesús, y pedirle, Jesús, ¿cómo ves vos a mi mujer? ¿cómo ves vos a mi marido? ¿Qué estás viendo en él? Y van a ver que si uno hace esta tarea, esta oración, uno se empieza a mostrar todas las cosas buenas. Mirá, tu mujer se sacrifica por tus hijos, siempre está lista para lo que vos necesitas, es una mujer fuerte, es una mujer trabajadora. Eso te empieza a mostrar todo lo bueno que tiene tu mujer, todo lo que vos te enamoraste, todo lo que hay de positivo. Y eso es fundamental, eso es la base, ¿no? O una de las bases de vivir el matrimonio con Cristo, ¿no? Poder tener la capacidad de mirar al otro como Jesús lo mira. Y esto con los hijos ni les explico, lo que es poder mirar a un hijo como lo ve Jesús es profundamente liberador. Si hacen clic nuevamente, ¿no? Dice, es la presencia de Jesús, amigo, que influye en nuestro matrimonio. Nuevamente, clic, significa aprender a orar juntos y a poder abrir el corazón en la presencia de Jesús. Siguiente, significa consultarlo en los proyectos, hacerlo partícipe de nuestros temores, vivir en su presencia. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Dice, vivir el matrimonio con Cristo significa que con Jesús, amigo, ese yugo que llevamos, ¿se acuerdan de que hablábamos antes?, se hace más suave y liviano. Vuelvan a hacer clic. Y nuevamente. Ahí, Cristian, no sé si puedes leer la cita. Vengan a mí todos los que están afligidos, que voy a dar yo, los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Bien. De eso se trata, ¿sí? Llevar el yugo del matrimonio con Jesús. Les cuento una pequeña anécdota, ¿no? Mi tercer hijo, Francisco, ¿sí?, cuando nació nos dieron un diagnóstico muy negativo de él, ¿no? El médico nos dijo, bueno, que tiene una enfermedad muy complicada y que posiblemente, bueno, una enfermedad que podía ser mortal, o vivía hasta los 16 años y, bueno, pues iba a morir. Bueno, para nosotros fue un palazo, ¿no? Fue un balde de agua fría, fue algo muy duro, ¿no? Bueno, me acuerdo, tengo la imagen todavía, que fuimos con Marité caminando hacia la parroquia que teníamos ahí más cerca de nuestra casa. Bueno, nos pusimos de rodillas y cada uno rezó como pudo y rezamos un poquito juntos. Y bueno, yo en un momento dado, con mucho dolor, le dije a Jesús, ¿no? Jesús es tu hijo, ¿no? Te lo entrego. Que sea tu voluntad. Y fue muy duro, ¿no?, para mí decir eso. Porque no es que uno está diciendo, bueno, que un examen, uno está hablando de un hijo. Pero también, por otro lado, sentí una profunda como liberación, ¿no?, de poder decir eso a Jesús. Bueno, es tu hijo. Vos me lo diste. Por favor, si podés, apartá de mí este cáliz, ¿no? Yo lo que siento es que no quiero pasar por eso. Pero que no se cumpla mi voluntad. Poder decir eso, poder haber vivido esa cruz con Jesús es absolutamente distinto de vivirlo solo, ¿no? Porque con Marité, bueno, pudimos entregar, ¿no? Bueno, después tuvimos la gracia, más adelante, que bueno, que de ese diagnóstico negativo se revirtió, ¿no? En fin, después nos llamaron, después de 6 meses que estuvimos cortando clavos, bueno, dijeron que no, que bueno, que había sido un error, que no, que en realidad no tenía eso, en fin. Pero durante esos 6 meses, ¿no?, es que tuvimos que caminar con esto, bueno, la presencia de Jesús para nosotros fue un gran consuelo. Bien, en la siguiente diapositiva ya empezamos a ver lo que es la vida matrimonial en Cristo, ¿sí? Acá voy a hacer más rápido. Ya no es solamente tener los criterios de Jesús, ya no es solamente vivir la vida matrimonial con Jesús, sino que significa poner totalmente nuestro matrimonio en sus manos. Ya nuestro matrimonio no nos pertenece, es de Él. Él es el Señor de nuestro matrimonio, ¿sí? Como habrán visto, esto es un camino, ¿no es cierto? Uno generalmente empieza por vivir la vida por Cristo, con Cristo, y después una madurez espiritual o de camino puede entregar esta vida totalmente a Jesús. Así como pasa en la vida personal, pasa también en la vida matrimonial, ¿no? Decirle a Jesús, vos sos el Señor de nuestro matrimonio. Bien, siguiente. Dice, nuestro matrimonio está edificado sobre Jesús, sobre la roca firme. Siguiente. No edificamos el matrimonio sobre nuestros méritos y virtudes, lo que le decía al principio, ¿se acuerdan? En todo caso, son nuestra respuesta frente al amor de Dios. Nuestra seguridad es Jesús. ¿Sí? Nuestra seguridad es Jesús. Sobre Él está nuestro matrimonio radicado, en Él tiene sus raíces. Y por lo tanto, no hay lugar para el orgullo, ¿sí? Ni para la tristeza. Si estuviera edificado sobre nosotros, bueno, cada vez que nos mandamos una macana, cada vez que hacemos algo contra el otro, bueno, tenemos que sentirnos muy tristes. Si nuestro matrimonio está edificado sobre Jesús, está bien, puede haber una conciencia que nos indica que nos equivocamos, pero con una confianza, ¿no? Con una confianza, con la humildad y con la alegría de saber que nuestro matrimonio tiene sus raíces en Jesús. Y si vuelven a hacer clic, dice, no es propiedad nuestra, se lo hemos entregado a Jesús y sobre Él descansa. Bien, en el siguiente punto, dice, es un matrimonio, y acá voy a detener un poquito más, impulsado por el Espíritu Santo y que vive la caridad entre los esposos, con los hijos y en las demás relaciones, con los amigos, vecinos, con los pobres. Ese hogar es fuente de amor y de evangelización. En el fondo, esto creo que se resume en un matrimonio que se ha entregado totalmente a Jesús, que lo ha puesto todo en Cristo, donde Él es el Señor de ese matrimonio, sí o sí se transforma en un matrimonio impulsado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, con lo cual la caridad deja de ser una virtud abstracta y se transforma en el criterio, que tiene que ir como impregnando todas las demás cosas. Porque a veces uno piensa, ¿qué significa impulsado por el Espíritu Santo? Significa grandes cosas, grandes cambios, cosas raras, cosas... No, pueden ser grandes cambios, pueden ser grandes decisiones, pero sobre todo es la caridad concreta del día a día. Eso es entregarle el matrimonio, ¿no? Al Señor, que Él sea el Señor de nuestro matrimonio. Es dejar que el amor de Dios impregne las decisiones, las charlas, los pedidos de perdón, todo, absolutamente todo. Y no solamente en el matrimonio, sino como dice ahí, todas las demás relaciones. Bien, siguiente. Bien, un poco como síntesis, ¿no? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿En qué se nota que ese matrimonio vive por Cristo, con Cristo y en Cristo? Es decir, ¿cuáles son los elementos distintivos que hacen la diferencia, ¿no? Entre un matrimonio sin Jesús y con Jesús? Nosotros ya vimos todo lo que significa, ¿no? Por Cristo, con Cristo y en Cristo. Bueno, pero ¿cuáles son los frutos, por decirlo de alguna manera, de todo esto? Bueno, ahí lo vamos a ver rápidamente. Bueno, hay cambios en la relación con Dios, ¿se hacen clic? Bueno, una relación con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo, cada vez más desde el amor, que desde la obligación. Lo que muchas veces dicen las charlas es el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. O sea, no es una relación con Dios en general, no con cada una de las personas de la misma Trinidad. ¿Sí? Siguiente. La vida espiritual es una respuesta, un querer corresponder, dejar actuar, confiar. ¿Sí? Siguiente. Paso del temor al amor. Qué importante, ¿no? Dice ahí, transmitir esto a los hijos con el testimonio. Esto lo hemos hablado mucho a veces con los sacerdotes, con el padre Pablo. No sé si ustedes lo conocen, al padre Pablo, pues padre no, sacerdote en poema antiguo. Que cuántas, hablamos con él, cuántos matrimonios cristianos no logran transmitir esto, ¿no? Papá cristiano, mamá cristiana, pero no logran transmitir una fe cristiana de amor, sino más del temor, de la obligación por la obligación, de la norma moral, ¿no? Pero no del amor, no de la presencia de Jesús, de la persona de Jesús. Entonces, qué importante que el matrimonio lo viva y que lo pueda transmitir. Siguiente. Bien, en la relación con los demás, ¿sí? La capacidad de perdón que hablamos recién, de misericordia frente a la falta de otro, esto es fundamental. Ahí tiene que haber una diferencia. Un matrimonio que vive en Cristo tiene que ser muy diferente de otro en esta capacidad de perdón y misericordia. En comprender, saber de qué barro estamos hechos, ¿eh? Ahí en el siguiente, ¿no? Una persona cristiana no puede mirar a su mujer como si fuese un ángel y la mujer no puede mirar a su marido como si fuese un ángel. No, estamos hechos del mismo barro. ¿no? Entonces no nos pueden sorprender las faltas del otro, escandalizarnos de que el otro sea malhumorado, de que el otro tenga tristeza, de que el otro tenga alguna maña. O sea, comprender, ser misericordioso, saber de qué estamos hechos. Siguiente. Pero también supone la capacidad de confrontar, de entrar en conflicto, de corregir. ¿Sí? Ahí Jesús es bien claro con eso, ¿no? La corrección fraterna, en el matrimonio, con los hijos, ¿no? La capacidad de confrontar, es decir, de mostrar al otro si se equivocó, no ser miedosos en eso, no guardarse todo para de no bajo la excusa de esto hay que perdonar, no le digo nada. No, perdonar es perdonar, pero confrontar también es confrontar, es parte, es equilibrio, es poder tener una charla y decirle, mirá, no me gustó esto, me parece que estuviste mal en aquello, desde el amor, desde buscar en la unión, pero no ser miedosos. Yo veo muchos matrimonios en el colegio, en el trabajo y en otros lugares, y en mi propio matrimonio, que muchas veces tenemos miedo de confrontar y decirle al otro ciertas cosas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La explosión. Un buen día, de no decir nada, pasamos a tirar una catarata de cosas malas al otro, lo sepultamos en sus errores, ¿no? Bueno, este matrimonio es muy delicado, ¿no? Es que en el día a día, bueno, hay que tener mecanismos, momentos de poder hablar de estas cosas, no en caliente, ¿no? No en caliente, tratar, a veces es difícil, sino tratar de buscar un momento cuando haya pasado la situación y poder hablar de esto en verdad. Bien, siguiente. En relación con uno mismo, bueno, la alegría es el primero. Es el primer signo, un matrimonio que se encontró con Jesús, tiene que ser un matrimonio donde reina la alegría. Se encontró con el tesoro. Es contagiar ese clima, así como hay que contagiar a los hijos, que es una fe basada en el amor y no en el temor, ¿sí? También es una fe que tiene que producir alegría. Si no produce alegría, algo funciona mal. Si nuestro matrimonio, nuestra fe en Jesús, no produce alegría concreta, real, palpable, bueno, hay que revisar, porque entonces significa que el encuentro con Jesús te está faltando. Hay algo ahí que pues, estamos cumpliendo mucho, pero nos estamos perdiendo lo más lindo, que es el encuentro personal con Cristo, individualmente y matrimonialmente. En el siguiente dice, nos permite romper la fuerza de atracción del ego, del yo, nos permite la libertad, salir de nosotros mismos. Siguiente. Somos hombres y mujeres con esperanza, vivimos nuestra vida con un sentido, con un propósito, con un norte claro. Somos peregrinos, ¿sí? Nuestro matrimonio es un matrimonio esperanzado, que transmite esperanza y contagia esperanza, porque vamos hacia Jesús. Y aunque haya problemas, que los va a haber, aunque haya dificultades, que las va a haber siempre, con Jesús hay esperanza, hay un sentido, hay un propósito, nada es en vano. Y eso, cuando se vive, se transmite. Y somos peregrinos, no estamos acá para siempre, no somos hombres que vamos a vivir para siempre en la tierra no es nuestra casa. Acá tenemos que hacer las cosas, trabajar, conseguir el dinero, llevar el puchero a la mesa, todo eso es fantástico, hay que hacerlo y hay que ser serios. Pero nuestra mirada trasciende, ¿no?, la vida material, estamos llamados a algo más. Bien, y en su relación con las cosas, ¿sí?, si hacen clic van a ver que dice, somos administradores. Esto se concreta en el segundo punto, dice, nadie puede servir a dos señores. Y esto lo sufre el matrimonio cristiano, porque las preocupaciones del mundo y las riquezas continuamente amenazan con acapararle el corazón a los esposos, robarle alegría. Existe una dimensión de lucha frente a esto. Y esto es así, chicos, es así. Todo el tiempo cuando uno se casa, primero, bueno, ¿dónde voy a vivir? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Podré tener hijos? ¿Los podré mantener? ¿Cuentas? Y se empieza a meter, que está bien, o sea, uno tiene que ocuparse, tiene que ser padre, y esto lo tiene que tener claro. El tema es cuando mi vida pasa solamente por las preocupaciones materiales, cuando el matrimonio empieza a girar solamente por las preocupaciones materiales. Y esto es mentira, decir que, bueno, esto pasa cuando hay poca plata, cuando uno tiene que, bueno, contar los pesitos para llegar a fin de mes. No, yo he visto que la gente con mucha plata, si no se cuida, le pasa exactamente lo mismo. Siempre preocupándose a ver si voy a cambiar el auto, a dónde me voy de vacaciones, siempre es poco a dónde me voy. Porque en el fondo, la preocupación, el señor de ese matrimonio, no es Jesús. el señor José Martín Muñoz se transforma en el dinero, ¿sí? La preocupación material. Y esto se va metiendo. Si ustedes no sufren el día que se casen una lucha contra esto, o son santos, ya está, gloria de Dios, no tienen que luchar más porque ya llegaron, o, ojo, porque significa que están en otro extremo, estoy parado en otro extremo. Es decir, no tengo lucha porque en el fondo tengo un solo señor, que es el dinero. Entonces esto hay que tenerlo presente, ¿no? Hasta dónde el dinero es un medio, hasta dónde es un fin, hasta dónde es algo que yo uso, hasta dónde está transformado en algo a lo que yo sirvo, hasta dónde él es mi señor y hasta dónde mi señor es Jesús, ¿no? Entonces esto es permanente y hay que vigilarlo, ¿eh? Continuamente. Bien, en el siguiente dice, criterios evangélicos, una forma de administrar, se faltó una R, el dinero, de pagar y tratar a los empleados en caso de tenerlos, ¿sí? El otro día estaba hablando con un amigo mío que, bueno, supuestamente es cristiano, ¿no? Y me contaban, ¿no?, que tenía una señora que trabajaba en la casa, y después me enteré, la hacía vivir en un lugar que era verdaderamente poco digno, ¿no? Tenía ahí supuestamente un cuarto para el personal de servicio, pero que era donde toda la familia dejaba la ropa para que la lavaran y se secara. La cama estaba en un rincón, un lugar oscuro. Eso no es cristiano. O sea, evidentemente, eso no es cristiano. Uno puede decir, bueno, es una situación momentánea, que está bien, si es momentánea, podrá ser, no sé. Pero no era momentánea. Era un estilo de vida. Y es un matrimonio cristiano, no puede permitirse eso. No puede enseñar a sus hijos que si alguien que está a mi servicio, en cualquier servicio que los chicos tengan, un médico que viene a atenderlos, si ustedes viven en un departamento como acá en Buenos Aires, el portero que te abre la puerta, el chofer del colectivo, cuando los chicos van al colegio, la señora que te abre la puerta, toda esa gente que está sirviéndonos, hay que tratarlos cristianamente. Y eso se aprende en casa, no se aprende en otro lugar, se aprende en mi hogar, se aprende si mis padres tienen ese criterio. Entonces esto creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sobre todo ustedes el día que se casen, pero ya hay que ir pensándolo. Bien, si hacen la siguiente diapositiva, hacen clic, van a ver que el título es Necesidad e Importancia Antropológica de la Familia. Acá no les voy a hablar mucho, ¿sí? Se lo dejo para que lo lean, sigan haciendo clic, bueno, nada, sigan haciendo, es formación de la buena persona, servicio de la vida, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí. Bien, sigan, formación de la comunidad de personas, la familia igual comunidad de personas, el hombre y la mujer, bien, todo eso, véanlo ustedes. Bien, ahí hay una pregunta, dice formación de una comunidad de personas. ¿Qué pasa si no desarrollamos todas las dimensiones? Bueno, nada, de esto simplemente sigan haciendo clic, sigan. Y el servicio de la vida, esto ya Cristian algo les habló, Pepe también, el participar de la creación de Dios, bien, participación en el desarrollo de la sociedad, el número 3, ¿sí? Sí. ¿Llegaron ahí? Sí. Bien, bueno, sigan todo eso. Sigan. Y, a ver, vamos a llegar directamente a ver una diapositiva que dice 10 consejos, que es verde. ¿Llegaron? Sí. Bien, de lo anterior, como ya lo vieron, todo eso con que más de 100 dogmático o más teológico, simplemente decirles que mi experiencia es que la familia cristiana, como lo entiende la Iglesia, es fundamental para el desarrollo de la persona y es fundamental para la sociedad. O sea, hoy en día, por lo menos acá en provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, sabemos que hay muchos chicos, estamos hablando de miles de chicos, de cientos de miles de chicos que están en la calle y que no tienen una familia. Y muchos de ellos ni siquiera tienen escolaridad. Se habla de 1 millón, o algunos dicen 1,5 millón de chicos en el país que viven o sin una familia y seguro sin una escuela. Bueno, eso es terrible. Es terrible porque las cuestiones básicas de sociabilidad, de aprender a dialogar, de aprender a tener un lugar, de que mi lugar en la vida se tiene que compartir con otros, con las necesidades de otros, que no es a las piñas, a los golpes o a los tiros que se solucionan las cosas. Todo eso se aprende en la familia. Con lo cual, si vos tenés 1 millón de chicos sin eso, vos tenés una proyección de un problema social enorme, gigantesco, porque esos chicos no van a tener criterios de sociabilidad, ¿no? Y si usted, hay alguna ahí que haya estudiado psicología o psicopedagogía o educación o medicina en el área de pediatría, van a entender claramente lo que estoy hablando, ¿no? La no incorporación de criterios, de conductas, de hábitos sociales. Bueno, la familia es el lugar, es la mejor situación donde el chico aprende esos hábitos, con lo cual es un gran aporte a la sociedad. Y vos destruyendo a la familia, destruís la sociedad en pocos años, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que por lo menos hay que tenerlo muy claro, uno como cristiano, ¿no? Que cuando uno está defendiendo la familia, no está defendiendo a su familia nada más, sino que está defendiendo a la sociedad, está defendiendo al país, porque le está dando el sustrato, de lo cual todo lo demás alimenta, todo lo demás lo supone, ¿no? Todo lo demás supone una formación, y esa formación es una formación humana, en nuestro caso es humana y cristiana. Bien, pero no quiero extenderme en eso porque, bueno, es un tema enorme para hablar. Voy directamente a los 10 consejos, ¿sí? Si vuelven a hacer clic ahí, aparece, ¿no? Primer consejo: ¿tiene mi novio, novia, el mismo proyecto matrimonial familiar que yo? ¿Sí? Bien, hagan clic. Bueno, hay que hablar estos temas, ¿sí? ¿Compartís tu fe, tus valores con tu novio, con tu novia? ¿No? Es importante, hay gente que se casa y que no tiene su pareja el mismo proyecto, tiene uno absolutamente distinto, ¿no? Entonces, no te puedes enterar de eso hablando de los temas cuando ya estás casado. Es algo importante en el noviazgo verlo. Si siguen haciendo clic, si no los comparte, vos, ¿a qué cosa estás dispuesto a renunciar y a cuáles no? Está bien, el otro no comparte tu mismo proyecto. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando toquen cuestiones que el otro no comparte? ¿A qué vas a renunciar? ¿Cuál es el terreno de la renuncia? ¿Cuáles cosas de ninguna manera vas a renunciar? Hay que tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, si alguien hace un clic, ¿no? ¿Qué tipo de educación le voy a dar a mis hijos? ¿Le voy a transmitir la fe? No, porque mira, mi futuro marido no es creyente. Bueno, pero ¿le vas a transmitir la fe a tus hijos o no? Eso es un criterio fundamental, ¿no? Que hay que tener claro, que hay que hablar, hay que charlarlo. Siguiente, ¿no? Otro tema. El otro día estaba una profesora acá del colegio, una profesora joven, en el que yo trabajo, que se estaba separando del marido. Y bueno, después me enteré que en el fondo, bueno, ellos se casaron, se llevaban bárbaro, salían al boliche bastante seguido de novios, compartían algunas cosas muy lindas, pero bueno, se casaron y ella al poco tiempo, al año y medio, 2 años de casada, empezó a sentirse llamado a la maternidad y él no quería saber nada. Y ella aparte se da cuenta que él era un inmaduro que no le podía dar este palo a sus hijos. No, en fin, una situación bastante difícil, la cuestión no lo supieron resolver y se terminaron separando, ¿no? Entonces, es importante hablarlo. Bueno, mira, vos como ves, ¿qué te parece? ¿Vamos a tener hijos enseguida? ¿Vamos a esperar unos años? ¿Compartimos eso? Eso no es una pavada, ¿no? Pero sí que hay que hablarla. Siguiente, ¿no? Una cosa muy concreta, muy cotidiana, ¿no? Estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, ella quiere que llegues temprano del trabajo y no viajes, y vos querés tratar a la multinacional, ¿no? ¿Coinciden? ¿Cómo se imagina tu mujer o tu futura mujer cómo va a ser la vida diaria? No, bueno, yo me imagino que mi marido va a llegar todos los días a las 5 de la tarde y yo lo voy a estar esperando. Y el tipo se imagina que no, va a estar luchando por conseguir un laburo, que sabe que va a volver a salir hasta las 9 de la noche y que lo van a mandar a viajar una vez por mes por todo el mundo. Entonces, digo, son dos estilos de vida que no coinciden. Entonces, es importante hablarlo y no desayunarse cuando uno ya está casadito. Bien, segundo, dice, conocer todo lo posible a mi novio, novia. No pensar, hagan clic, no pensar que cuando nos casemos va a cambiar sus defectos. Si alguno pensaba eso, muchacho, chica, le pinché globo, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, no cerrar los ojos ante lo que no me gusta. O acepto o corto. ¿Por qué les digo esto? Porque si son cuestiones que a veces, bueno, no me gusta el pelo largo, bueno, sí, se puede cambiar. Si va, no me gusta, no sé, que use remera, creo que use camisa, bueno, puede ser un poco difícil, pero se puede cambiar. Ahora, si a mí lo que no me gusta es tu familia, estoy en el horno. Si a mí lo que no me gusta es tu temperamento, estoy en el horno. Si vos sos un, no sé, una persona con una fuerte tendencia a ser un bohemio, o lo acepto o corto, porque no es que vas a empezar a pasar a ser de bohemio a ser Pedrito el pragmático cuando te casas, ¿no? Entonces hay gente, y esto lo he visto también, que tienen esta mirada así como romántica, bueno, veo sus defectos, los veo más o menos, pero bueno, cuando nos casemos todo va a cambiar. Y generalmente el matrimonio no hace cambios, sino que acentúa lo bueno, pero también lo malo, ¿no? Se acentúa la vida en comunidad eso. Entonces, en el noviazgo hay que ver, saber, conocer cómo es el otro. Y yo mostrarle al otro cómo soy, no mostrarle un engaño, porque eso en un matrimonio dura muy poco. En el día a día, en la vida en comunidad, chao, aparece el verdadero rostro, ¿no? Entonces, qué importante que en el noviazgo uno haber conocido verdaderamente quién es el otro. Bien, tercero, aprender a disentir, ¿sí? Sin agresión y sin miedo al conflicto. Un poco ya vimos esto, ¿no? Eso significa que yo, si me conozco al otro, tengo que estar todo de acuerdo, no. Tengo que aprender a disentir, ¿sí? Siguiente. Entonces, en esto tiene mucho peso la propia historia familiar. ¿Qué significa eso? Que si mis padres discutían mucho y se mataban adelante mío, pero yo tengo miedo de discutir con mi mujer, entonces me guardo todo. Conozco un caso así, ¿no? Una persona que yo conozco, bueno, que como sus padres eran muy agresivos y se peleaban muchísimo, ella con su marido no se puede pelear. Y bueno, es un problema, porque tenés que poder, no digo pelearte, ¿sí? En el sentido estricto de la palabra, tenés que poder discutir un tema, tenés que poder disentir, ¿no? Y saber que el amor por tu mujer es más profundo que esa discusión, que discutir no pone todo, no hace tambalear el matrimonio. Entonces, sin caer en un matrimonio agresivo, que se agrede, que se insulta, que sería el extremo opuesto, saber que en el matrimonio puedo disentir, que puedo tener una conversación en la que discutamos temas y que haya cierto grado de conflicto. Bien, cuarto. El enamoramiento es una etapa del amor, entonces no quemar etapas, es importante no quemar etapas. Pero así como es importante no quemar etapas, siguiente, tampoco es bueno querer eternizar las etapas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el enamoramiento es enamoramiento, chao. Una vez que termina el enamoramiento, viene otra etapa, pero si yo me desilusiono porque a los 2 años de matrimonio, al año de matrimonio, ya no siento el enamoramiento que sentí cuando entré a la iglesia y entonces la vi vestida de blanco, y estás en el horno, porque justamente el enamoramiento es una etapa. Entonces, posiblemente desaparezca, y es bueno que desaparezca para dar lugar a etapas más profundas, ¿no? Ya le puse un ejemplo, dice, sentí lo que sentiste la primera vez que te tiraste al agua es único. Si te quedaste en eso, te perdés el resto. ¿Sí? Porque justamente es la primera vez que te tiraste al agua. Ya no vas a sentir lo mismo porque no hay la siguiente, no es la primera, es la segunda. Y si te volvés a salir la piel y te tirás 500 veces, o estás en el mar y te tirás 500 veces al mar para sentir lo mismo, y cada vez te vas frustrando más porque no lo sentís, te perdés de bucear, te perdés de ir hasta el fondo de ese océano, de poder contemplar lo que hay ahí, te perdés el resto. Y en el matrimonio es así. El enamoramiento es una etapa. Ahora, después comienza toda una otra etapa que es espectacular. Pero bueno, supone tener ser capaz de saber discernir, madurar y no quedarse atado en una etapa que fue muy linda, que fue necesaria, pero que no es la más importante ni es la fundamental, ¿no? Todo lo contrario, diría yo. Es una etapa de mucha efervescencia, pero no de profundidad. Bien, podríamos hablar de esto, imagínense, un montón, ¿no? Pero me los imagino dormido del otro lado de la computadora. Bueno, al no verlos, por lo menos no sufro con lo que están rozando. Estamos todos bien. Muy online todos. Bien, en la 5 dice no cruzar fronteras, ¿sí? No cruzar fronteras, ni en lo sexual, ¿no? Que esto está claro, lo habrán visto, ¿sí? Las relaciones sexuales, como les explicaba Pepe, genitales, ¿no? Estamos hablando, la relación propiamente procreativa es del matrimonio, ¿sí? Desde el matrimonio, no cruzar esa frontera. Si ya la crucé mi novia, voy a tratar de volver atrás, que es muy complicado. Ni en el maltrato. ¿Qué significa esto? Si yo cruzo la frontera de tratar mal a mi mujer y la insulté, difícilmente vuelvo atrás. Ya esa frontera la pasé y es muy difícil volver atrás. Entonces, si ustedes en el trato, chicos, les aconsejo, nunca se insulten. Nunca se insulten. Ni hablar de agresión física, ni hablar. No, un cristiano no tiene ni que existir. Pero a veces el maltrato, la violencia psicológica, la violencia verbal, a veces es más difícil de darse cuenta que no tiene que estar, ¿no? Porque les insisto, es muy difícil volver atrás. Cuando ya la crucé, se complica. No es que no tiene solución, pero si yo ya me acostumbré a insultar al otro cuando me enojo, bueno, eso va a ser una crecida. Y ni hablar si mis hijos escuchan eso. No, les hace mucho daño, mucho daño. Entonces, no cruzar fronteras, ni en lo sexual, ni en el maltrato. Hagan clic nuevo, porque como dice ahí, es difícil volver atrás. Vuelven a hacer clic, dice, a veces el silencio es muy agresivo. Tampoco acá hay que cruzar fronteras. Es decir, yo no puedo estar una semana sin hablarme con el otro porque me enojé. ¿No? A veces es muy agresivo, porque el silencio significa te ignoro, ¿no? Significa te ignoro, no existís para mí, no hay nadie para mí, vos no estás ahí, hago de cuenta como que no estás. Entonces, a veces, algunos dicen, bueno, esto es bueno porque entonces no agredo, no insulto, hago silencio, es macana, es un bolazo, que atrás de eso hay un orgullo grande de una casa, es no te hablo a ver si aflojas vos, a ver si venís al pie. Bueno, evidentemente eso no es cristiano, ¿no? De ninguna manera. Entonces, ya en el noviazgo ver cómo somos en esto. En el noviazgo más fácil, ¿no? Como se supone que uno no convive, se supone, ¿no? Uno convive con su novia, bueno, una semanita que no te hablo, ¿está? Pero bueno, evidentemente este tipo de silencios agresivos no conducen a nada. Bien, sexto, ser fieles, ¿sí? Consejito bien concreto, que no está pasado de la moda, ¿eh? El que es fiel durante el noviazgo tiene más chances de ser fiel durante el matrimonio. Hay una frase mundana, disculpe padre lo que voy a decir, que dice lo siguiente: el que no jode de chico, jode de grande, dice la frase mundana, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hay que ser infiel en el noviazgo para después no ser infiel en el matrimonio. Qué bueno eso, ¿no? Parece que es muy buena esa frase. Es mentira. Es un engaño. La persona que se acostumbra a ser infiel en el noviazgo tiene muchas posibilidades después de ser un marido o una mujer infiel. Entonces, en el noviazgo con mi mujer, con mi novia, con mi novio, ser fiel. Y si no, es decir, corto. No, pero no esto de jugar a dos puntas es la peor base que le pueden poner a un matrimonio. No, la peor base. Y ojo que acá la tentación muchas veces es grande, ¿no? En las empresas, las fiestas que hacen las empresas a fin de año, los viajes afuera, siempre hay motivo, ¿no es cierto?, para ser infiel, siempre la tentación está a la vuelta de la esquina. Entonces, saber que la fidelidad es un valor enorme y que va a ser la protección de mi matrimonio, ¿no? Defender eso, no ser ingenuos, ¿no? Una de las peores enemigos de la fidelidad es la ingenuidad muchas veces. Ah, no, yo soy inconmovible, sino yo, nada me va a tentar, ninguna mujer va a hacer que yo la mire, que la desee. No, yo, mi mujer, soy un angelito. Bueno, estás en el horno, ¿sí? Somos débiles. Entonces, si somos débiles, poner las condiciones necesarias para que esa debilidad no encuentre algo que la rompa, ¿sí? Entonces, ustedes sabrán a qué me refiero. Bueno, ¿qué medio concreto significa ser fiel? ¿No? ¿Qué cosas concretas tengo que hacer y qué cosas concretas tengo que evitar si quiero ser fiel a mi novio, a mi novia, y el día de mañana a mi mujer y a mi marido? Yo no me voy a poner a hacer una catarata de situaciones, pero ustedes se las pueden imaginar. No, si yo todos los días me vuelvo en el auto con mi compañerita de laburo, que está fuerte como un camión, entonces, digo, bueno, macho, si después fuiste infiel y te la buscaste, ¿no? Puede ser que una vez, una situación, no, pero bueno, estamos hablando de algo habitual, ser concretos, ser sinceros en eso, no ser ingenuos, ni santulones, ni estúpidos. Bueno, ser fiel y poner los medios concretos para ser fiel. Bien, siguiente, 7, rezar. Juntos e individualmente. Juntos e individualmente, tener oración personal y también saber rezar juntos. Cuando digo juntos, no digo rezar el rosario. Alguno puede estar peleado con su novia y rezar el rosario. Total, no. Alguien responde y alguien habla, pero no hay intercambio de nada, digamos, ¿no? Ojo, uno puede rezar el rosario con su novio, que lo vea muy santamente. Pero yo cuando me refiero a rezar juntos, me refiero a poder compartir la oración, a poder hablarle a Jesús espontáneamente, ¿no? Hagan clic, como dice ahí, aprender a compartir la oración espontánea. Hablarle a Jesús adelante de mi mujer, adelante de mi novia, que ella también escuche mi oración, que ella hable a Jesús, poder escucharnos, poder hablar juntos en oración, pedir perdón en oración, perdonar en oración, ¿sí? Eso también es rezar juntos. Y en el siguiente dice rezar por el futuro matrimonio y por los hijos que vendrán. Poner ese matrimonio en manos de Jesús, como dijimos antes. Bien, 8, ya estoy terminando. No hablar enojados, ¿sí? Y ahí dice, a veces saber huir en los momentos en que estoy muy enojado, enojada, es signo de verdadero amor. Estoy caliente como una pipa por algo que me dijo, me hizo mi mujer, por lo que sea. Bueno, como decíamos antes, no hablar en ese momento porque lo más probable es que ladre. Por lo menos yo me pasa eso. Hablo por mí. Bueno, saber huir a veces es bueno. Lo mejor es hablar, pero como lo óptimo es enemigo de lo bueno, tengo que rajar, dar una vuelta manzana hasta que se me pase y hablar recién ahí. Bueno, saber hacerlo. Bien. 9, perdonar, ya lo vimos. Solamente agrego, perdonar rápido. Siguiente, pedir perdón rápido. Siguiente, no ser orgullosos. ¿Sí? Entonces ya hablamos. Muy bien. Y por último, ¿sí? Aprender a comunicarme, ¿sí? No callarme ni guardar heridas, que eso es muy malo. Las mujeres que no se comunican bien suelen ponerse agresivas, atención chicas, negativas o malhumoradas, ¿sí? Entonces ahí el novio ve que ella está con cara de traste, que lo agrede por pavada, que tiene mal humor y dice, ¿qué le habrá pasado a esta, no? Y todo le molesta, pero en el fondo no son estas cositas que le molestan, sino que en el fondo, como un metero, ¿sí? Canta por un lado pero tiene el nido en otro, y a la mujer que no se comunica le pasa eso. No, en realidad estoy enojada porque la semana pasada, cuando fuimos a tal lado, vos, en vez de hablarme a mí, me dejaste como una maceta y te quedaste hablando con tu amigo o tal cosa. Y hace una semana que está con eso, ¿no? Que le tiene mal, y a partir de ahí todas las otras cosas que hiciste no le gustaron. Bueno, no, hay que tratar de hablar, ¿no? En el día, por ahí no en el momento, pero sí en el día, de eso que a uno no le gustó. Entonces, saber comunicarse. Siguiente, los varones que no se comunican bien suelen encerrarse en sí mismos. Se ponen tristes o también agresivos. ¿Sí? Típico el varón que está calladito, con la boquita cerradita, ¿sí? O que se pone triste, que volvés que está triste, que está desanimado, o agresivo. El varón suele ponerse irónico, gritón, ¿sí? Porque en el fondo también hay una herida ahí que no quiso comunicarle a su mujer, no se animó, es orgulloso. Soy orgulloso, entonces no le digo, no le muestro que me dolió algo que ella hizo o algo que ella no hizo y yo suponía que tenía que haber hecho. En fin, las sutilezas de acá suelen ser innumerables. Bien, siguiente. ¿Leen ahí? Sí, sí. ¿Qué dice? Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Bien, esto, muchachos, es el final de la charla, ¿no? Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Es decir, en mi mujer, en mi marido, también tengo que descubrir a Jesús, ¿no? Él no solamente está entre nosotros, sino que está en el otro, ¿sí? Y someterme no significa perder mi dignidad, mi lugar, no, significa ceder, significa buscar el bien del otro, significa buscar su interés por encima del mío, significa servir al otro, significa entregarle verdaderamente mi vida, que eso que decimos el día que nos casamos no sea un verso, no sea una frase, sino que sea una realidad. Bueno, gente, hasta acá llegó mi charla, creo que no se me pasé, no sé cuánto tiempo hablé. Bueno, gracias Juan, muy luminoso. Sabés que tuvimos algunos una asamblea el sábado y al último Padre Iván leyó el escrito que vos hiciste, lo que era la vida antes de Jesús y después de Jesús. Así que bueno, muy bueno también eso. Me alegro. ¿Estás por si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario? ¿O ya estás con un pie en la tabla? Sí. La pregunta es de ustedes si están para tratar. Sí, acá se puede dar, pero por ahí alguna. Para uno o dos podemos llegar a dar lugar. Dale, hagamos uno o dos y así no. Quien quiere puede tirar la primera piedra. Yo tengo una pregunta de los chicos, ¿no? ¿Cómo, así, puede ser larga, pero más breve te diría esto? ¿Cuál es el modo de educar en la fe que vos tenés para los chicos, no? ¿Cómo ves, bueno, digamos, qué has podido transmitir o que intentás transmitirle la fe a ellos, no? ¿Qué medios concretos? Bien, bueno, medios muy concretos, muy sencillos en mi matrimonio, bueno, con Marité. Por ejemplo, nosotros a la noche vamos a la cama y rezamos con ellos, ¿no? La típica, el ángel de la guarda, son chiquitos. ¿No? Es un signo a la noche rezar esa oración, que es muy vieja, pero muy sabia. Ya desde que tienen uso razón, ¿no? Después, bueno, bendecir los alimentos. A veces bendicen ellos, en el jardín infante por ahí le enseñan una bendición, les pedimos que la hagan, una canción, les encanta, ¿sí? Ya la van incorporando. Un detalle chiquitito, ¿no? Algo muy sencillo. Y después es muy importante que a uno lo vean. Yo creo que lo que más transmite la fe es el testimonio que uno da. Si uno está feliz, yo cuando estoy feliz canto, ¿no? Es así, cuando estoy feliz canto, voy por la casa cantando, silbando, y si estoy cantando una canción de Jesús, ¿no? El otro día Francisco me dice, papá, canta la canción de Jesús, y digo, ¿qué canción de Jesús? Y empezó a cantar una que, no sé si la escucharon en Córdoba, esta nueva de, ¿cómo es que se llama? Solo tú eres grande, solo tú eres digno. ¿Lo ubican? Sí. Bueno, entonces él empezó a cantarla. Entonces, se fue grabando. O ve la cruz, o ve que yo soy preso de la cruz y pregunta, papá, ¿por qué está muerto Jesús? ¿Quién lo mató? Estas son pequeñas pavadas, ¿no? Pero que chicos chiquitos de 3 años, en el caso de Francisco, Candelaria más grande, bueno, van como marcando en un rumbo, van viendo a sus papás que van a misa. Vamos a misa juntos, por ahí al principio se quedaban jugando afuera, teníamos una misa para niños que tenía un lugar afuera y nosotros entrábamos, después Candelaria tomó la primera comunión, luego fuimos a las reuniones, buscamos un colegio que comparta nuestra fe, en fin, son como muchas cositas, elementos concretos, chiquitos, que van transmitiendo la fe. Ahora, si yo les tengo que transmitir, para mí lo más importante es el clima de alegría, que tener a Jesús es una bendición, es un gozo, que la vida con Jesús es más linda, que eso, eso no se puede, ¿cómo te puedo decir?, no se puede improvisar, o lo vivís o no lo vivís, los chicos son esponjas, lo perciben, lo absorben sin que vos te lo propongas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Bueno, lo más importante es uno mismo enamorarse de Cristo, ¿no? O encontrarse con Él, estar entusiasmado con Jesús, estar lleno del Espíritu Santo. Y eso se transmite, ¿no? No hay mucha técnica. Después son cosas concretas con las que estoy contando. Gracias. Por nada. Ahí viene la ambulancia y tiene que asistir a alguno de ustedes. Sí. Acá está Bernie, que se nos casa dentro de poco. ¡Grande, Bernie! Así que, Bernie. Así que está pensativo. Le tiraste una buena línea, me parece, ¿no? Lo veo. Sí, sí. Así que bueno, ese viene bien, la apuesta a punto. Bueno, fue más que claro, Juan, así que... Bueno, acá les voy a pasar el PowerPoint, si no tenés problema, a cada uno, para que lo tengan. Les voy a pasar el PowerPoint a cada uno, para que lo puedan releer también. Sí, obvio. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, pues por mail, no hay drama, cuando tenga la neurona más fresca. Así que, bárbaro. Así que bueno, Max, agradecerte, excelente la charla, lo que pusiste, bárbaro. Bueno, espero no haber sido repetitivo de lo que no. Vi las charlas, pero bueno. No, fue un excelente cierre. Este. Muy buenos los consejos, ¿qué son de autoría? Sí, son de mi cosecha. ¿De tu cosecha? Está bueno. Sí. Así que bueno, ¿cómo anda el colegio por ahí? Bien, cerrando, con todos los niños que se llevan la materia de adolescentes. ¿Sí? Sí, estamos en esa etapa. ¿Te vienen las familias a extorsionar o no? Y ahí ves el papá sobreprotector, el papá que no sabe ni dónde está el hijo, tiene todo. Está bueno. Hacemos una oración juntos, ¿querés? Dale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla, por esta iluminación, por haber hablado y manifestado tu mensaje a través de Juan. Gracias por su sinceridad, su claridad. Y te pedimos, Señor, para esta comunidad que pueda prepararse con el corazón, con la mente, con la voluntad también para estos pasos. Te pedimos también que bendigas a Juan, a toda su familia, que bendiga su trabajo, para que puedan vivir siempre por vos, con vos y en vos. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Juan, saludos a Marité y a las bestias. Le mando. Dale. Saludos para todos. Okay. Chao. Bueno, un minutito. Estaba ahí en el teléfono. Iba a saludar, pero no pudo porque tuvimos imágenes. Bueno, dos avisos. Este, el día sábado, empieza el trigo. A todos los que estamos acá, bueno, más que invitarlos es... Aunque es lindísimo el trigo, ¿no? Creo que es lo que se vive, el clima que se vive, para crecer en el amor a María, ¿no? Entonces, bueno, nos anima a todos los que estamos acá a poder vivirlo y no solamente ir, sino que sea un momento fuerte en cuanto con la Virgen María. Bueno, las personas casas, ¿no? Los trigos, completamente por el clima que se vive. Y el 8 es la peregrinación. Perdón, es domingo. El domingo ahí se pone, es con misa. Ah. En misa es las dos cosas, los padres y las hermanas, ¿eh? Así que es más cómodo. Viernes hay hora santa. No te cambies, voy a dar una decisión, bueno, muchas cosas juntas. Bueno, ¿qué viernes hacer? 10 años se vienen haciendo, así que es primer viernes de mes. Entonces, más allá del día, es la devoción al Sagrado Corazón, primer viernes. Digo, por eso es algo. O primer viernes no se hace, no es que tanto segundo y tercero. Entonces, bueno. Yo no quiero ir con 9, digamos.